atalayadecristo.net. Argentina, oramos por vos. Provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Iglesia de Jesucristo, que Dios te continúe bendiciendo. Este es tu servidor Rafael Hernández, del ministerio atalayadecristo.net. He recibido un correo electrónico de nuestra hermana Evangelina de Argentina, en cuyo correo electrónico o email hace una denuncia hacia un proyecto denominado Argentina, oramos por vos. He investigado acerca de este grupo, más bien yo le llamaría proyecto de mercadotecnia. E ingresando en la página principal oficial de ellos, oramos.com.ar, en la sección de ¿Quiénes somos?, dice lo siguiente: somos un grupo de pastores amigos con una clara visión de reino, que creemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y es parte de su gracia sobre nuestras vidas y ministerios. No perseguimos la formación de ninguna clase de institución. Ya todos somos parte de organizaciones e instituciones representativas de la Iglesia en nuestro país. Entre paréntesis, ASIERA, FESEP, etc. Por esa misma razón, no emitimos comunicados ni apreciaciones sobre los temas que hacen la vida de nuestro país, ya que nos sentimos representados por las instituciones que mencionamos y que sí lo hacen con excelencia. Nuestra visión es recorrer el país llevando los recursos que han sido de gran valor en nuestros ministerios, poniéndolos a disposición de tantos ministros que el Señor ha levantado en todo nuestro territorio. Del mismo modo, una vez al año convocamos a todos los pastores del país a un retiro de unidad y reflexión para edificación personal y de la Iglesia del Señor en Argentina. Tenemos mucho camino por delante y anhelamos en cada uno de nuestros pasos estar en el centro de la voluntad de Dios. Equipo: Bernardo Afranchino, Carlos Raida, Claudio Freyson, Daniel Trovato, Humberto Golucio, Jorge Senegal, Omar Cabrera Jr., Omar Daldi, Osvaldo Carníbal, Pedro Ibarra. Junta de referencia: Carlos Anacondia, Eduardo Pierini, Jorge Imitian, José M. Silvestri, Norberto Soraco, Omar Olier. Pero ¿quiénes son en verdad estos señores o este buen proyecto de mercadotecnia? Argentina, oramos por vos. Nuestra hermana Evangelina, ciudadana argentina, en su correo electrónico nos dice: hace 2 años se está llevando aquí, en mi país, Argentina, el movimiento espiritual Argentina, oramos por vos. La misma nuclea a pastores de todo el país y convoca a 40 días de ayuno, oración y renovación espiritual. Para llevar a cabo esta campaña nacional, entre comillas, es preciso contar con el libro que ellos han impreso y cuyo valor es de 12 pesos. En este se detalla cuáles serán los motivos de oración, haciendo hincapié en un avivamiento para Argentina, entre comillas. Y el resultado después de estos 40 días, según ellos, será glorioso, Y digo esto porque se compara la cita de Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5, con lo que va a ocurrir en la nación. Obviamente que se manipulan estos versículos para avalar la campaña. Investigando al respecto, encuentro que un tal Carlos Raida, el que escribe el prólogo del libro, es el creador del coaching espiritual, una herramienta que permite a cada persona reconocer su potencial para lograr una vida plena y que además es uno de los líderes del Consejo Ejecutivo Creces, o sea, comunión renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Santo. Es decir, este personaje es un falso ministro ecumenista que pretende engañar al pueblo de Dios, y no solo él, sino también los pastores renombrados que figuran en su libro y que tuercen la escritura a su antojo. Las siguientes organizaciones se unen y apoyan ese motivo: Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, Unión de las Asambleas de Dios, Confederación Evangélica Bautista, Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal, Mensaje de Salvación, Carlos Anacondia, Editorial Vida, Grupo Nelson. A la vista del hombre, la tarea de orar y ayunar por la nación es bien intencionada, pero carece de fundamento bíblico, ya que en las Escrituras no se observan ni al Señor ni a sus discípulos orando y ayunando para que una nación específica sea salva o entrara en avivamiento. Con esto se pretende que la iglesia ponga su mirada en una nueva era, entre comillas, de paz y éxito, sin tomar en cuenta las profecías de la tribulación y perdiendo de vista la venida de Cristo por los suyos. Por último, cito al pastor Miguel Rosell. Jesucristo, en el Monte de los Olivos, profetizó acerca de la tremenda maldad, rebelión y hasta negación del verdadero evangelio que iba a ir ocurriendo, increciendo, hasta su venida en gloria. Mateo capítulo 24, del verso 3 al 26. Que como cristianos podamos investigar al estilo Bereano y buscar la verdad en la palabra, debido a los tiempos tan sumamente peligrosos que estamos atravesando. Nos es menester cerciorarnos de qué realmente creemos y de si se ajusta o no a la verdad de la Escritura. Y eso es responsabilidad de todos. Hermana Evangelina, Argentina. Por mi parte, y después de haber investigado, les diré que este señor, Carlos Raida, quien es el escritor del prólogo del libro Argentina, Oramos por Vos, es pastor y profeta de la Iglesia del Centro, y cada año saca al mercado su palabra profética, semejante a Ronnie Chávez, ¿no? Nació en 1958 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es máster en teología, profesor de misionología, antropología cultural y otras materias en distintas instituciones teológicas. Está casado y tiene 3 hijos. Lleva escritos más de 12 de libros y es conferencista a escala mundial. Es el creador del coaching espiritual, una herramienta que permite a cada persona reconocer su potencial para lograr una vida plena. Entre sus últimos libros, Cómo entrar al reino de la felicidad y Guía para salir de la insatisfacción. De acuerdo a lo que leí en su página oficial, iglesiadelcentro.org, este señor, Carlos Raida, es parte del contingente ecuménico de la Iglesia Católica Romana, quien trabaja en pro de los intereses del anticristo. Con todo ese cuento de Argentina, oramos por vos, estos no oran ni por ellos mismos, y esa unión entre mismos, buscan arrastrar a pastores y congregaciones sin brújula para llevarles a los brazos de la ramera. Y por supuesto, al igual que su madre, la mercader, hacen negocio con todos los ingenuos creyentes. Hasta el momento, 1832 iglesias se han unido a esa abominable oración y a ese asqueroso ayuno.